bailando con la Kike Bar. ¡Suba, suba! En un hotel, era la medianoche, estaba yo tratando de descansar muy bien. Llegué después de un largo y duro viaje, por eso estaba yo alojado en un hotel. Se hizo ya cerca la medianoche y yo soñando estaba, y pronto desperté. Oí dos voces que muy bajito hablaban y no podía entender. A ver si entiendo usted. Me subo, te bajas, me subo, te subes, te bajas, me subo, te subes, te bajas, me subo, te bajas, me bajo, me subo. Vuelvo a subir, me bajo, me subo, me subo, me bajo, me bajo, me subo y me bajo. Y así seguimos moviendo las caderitas. Mueve, mueve esa pancita. ¿Cómo te gusta, seguía y yo no conseguía seguir durmiendo ya. Hice un huequito en la pared del cuarto a ver lo que pasaba, a ver y averiguar. Entonces vi a una joven pareja con una gran maleta que no podía cerrar. Luchaba él a ver si lo lograba y luego ella intentaba, no la podían cerrar. Me subo, te bajas, me subo, te subes, te bajas, me subo, te subes, te bajas, me subo, te bajas, me bajo, me subo, te subes, te bajas, me vuelvo a subir.